La gente riñe, dice esas cosas que es mejor callar. Riñe pensando que no va a sufrir, que no hace mal poner punto final. Y un cierto día uno comprende que ha quedado solo y le dan ganas de llorar bajito con el deseo triste de volver. Y tú te acuerdas, fue eso mismo que ocurrió conmigo. Si fui orgulloso, tengo por castigo la vida entera para lamentar. No haber sabido en ese entonces lo que sé ahora, ya no sería este ser que llora y no me habría quedado sin ti. Sabido en ese entonces lo que sé ahora, ya no sería este ser que llora y no me habría quedado sin ti. Quedado sin ti.